Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Vecino de aquí del barrio del Panamericano, el señor Ariel Carreira, quienes presentaron una nota al municipio solicitando la participación de algunas autoridades para resolver algunas cuestiones que tenían que ver con el barrio. Nota que fue respuesta. Bueno, buenas tardes, Ariel, y cuéntenos un poco de qué se trataba la preocupación que tenían los vecinos de aquí del Panamericano. Bueno, acá en el barrio la preocupación ya estaba instalada porque había roturas de faroles, de las luces públicas, había destrozos en la placita de los niños, o que le llaman Plaza del Burro también. Bueno, con motivo de eso se hizo una nota que se presentó a la municipalidad, con copia a la policía, con copia al Consejo Deliberante, y con motivo de eso ya se hicieron dos reuniones acá en el local de la Radio Panamericana. Bueno, estamos más o menos satisfechos porque han venido representantes de la municipalidad, han venido autoridades de la comisaría de Huerta Grande. Y entonces, bueno, es interesante que sigamos reuniéndonos, juntando información, conociendo lo que va pasando con respecto a eso y conociéndonos entre los vecinos en cuanto a colaborar en la tranquilidad del barrio, en avisar cuando se producen destrozos, cuando hay rotura de cosas del dominio público, como las luces, como las canillas de la placita de los niños, que se las robaron todas, como la rotura de la estatua del burro, que ahora entre vecinos la están reconstruyendo. Básicamente eso. Yo particularmente estoy satisfecho. Me hubiera gustado que hubiera más gente, que la gente se hubiera movilizado más para venir, pero bueno, pienso que con el tiempo lo vamos a conseguir. En un momento se manifestó la necesidad de que los vecinos tengan información sobre cómo acudir a la policía o la necesidad de que vayan a hacer las denuncias para que se puedan hacer las investigaciones. ¿Qué más se sabe sobre eso? Bueno, lo que se sabe es que a nivel policial, no es solamente en Huerta Grande, uno lo recoge también en La Falda, en otros lugares del valle, que falta personal, tienen pocos móviles, tienen inconvenientes para moverse porque están limitados con el combustible. Todo eso lo conocemos y tenemos que ir aportando a que se solucione de alguna manera. No puede ser que uno llame a la comisaría porque le están rompiendo la casa al vecino y le diga, no podemos ir porque no tenemos móvil. Yo creo que esas cosas hay que conversarlas para ver de qué manera se le busca una solución. ¿Y sobre las cuestiones de violencia familiar, violencia de género? Bueno, de eso se habló. No nos olvidemos que acá se produjo el lamentable homicidio de Yamila Garay, que está englobado dentro de la violencia de género, pero dentro de una mayor contención de la violencia en general, que tiñe lamentablemente a nuestra cultura con violencia doméstica o de familiar o de género, o simplemente la violencia que ponen de manifiesto los jóvenes menores o no tan menores, por ejemplo, saliendo a romper cosas por la calle. Pero eso es algo que siempre ocurre, ¿no? Los jóvenes que... ¿Y por cuáles serán las causas que se cree que esos niños hacen estas cosas? De romper la plaza o romper otro lugar de dominio público. Bueno, no creo que sea porque tengan mala entraña. Creo que es por no tener cómo canalizar su energía, sus anhelos, las esperanzas de tener algo, no tener la posibilidad de capacitarse en un oficio, en una profesión, para tener más fácil el acceso al trabajo. Y entonces, bueno, el ocio, sabemos que es la madre de todos los vicios. Muchas gracias. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo. Ahora.